Gracias por escuchar los podcasts. Hola Internet. Hola Internet. Seguimos aquí en los años 80. Este será en Internet 82. Y el número del podcast es el 182. Sí, con rimas y todas esas cosas. Recordando los años 80 en Internet. Aquí en el podcast de Internet. Estás escuchando Internet Podcast. ¿Eh? Ahí estamos, con fuerza. Ahí estamos exactamente con fuerzas. Arroba Internet en Twitter. internet@gmail.com como vías de contagio del podcast. Recordamos en el 81 a la querida radio, esa tele también que nos metía la abeja maya, poder verla ahí. Los capítulos, las series, como decíamos, son unas series más nobles, más tranquilas, más sencillas, sin violencia, sin todas esas cosas. Una tele sin menos violencia. Recuerdo aquella serie que era una historia de amor de Anillos de Oro. Sí, la de pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sí, en España también, guajó. La serie es romántica. Están también Los Hombres de Harrison, ¿no? Pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Sí, exactamente, ahí en la tele. Y los, por supuesto, los payasos de la tele, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Eso, exactamente. Y eso con el circo, todo se veía una forma de eso. Estaban las noticias también, con los telediarios, ¿no? Cuando los presentadores usaban no los micros de corbata, sino los micros ahí de mesa, ¿no? El tiempo, nosotros aquí en Canarias, que los informativos tenían que venir empaquetados y después ponerlos otras horas, pero eso ya en años anteriores, a los 80, ¿no? Sí, ¿no? Que te está viendo ya los 80 y así, que están ahí llamadas las emisiones en directo, ¿no? Exactamente, que anda de celebración los 50 años de Radio Televisión Española en Canarias. También por aquí. Si no se nos despista y algo, si no nos van a matar por ahí. Las revistas de informática, que era lo que había, no había internet. Las revistas. Sí, las revistas ahí con la sección de internet que todavía no aparecía. Sí. Pues ahí de los programas de ofimática, el WordPress, en vez del Word bueno, y los programas de diseño también, bueno, el CorelDRAW, programas de... No, todavía no se hablaba de navegadores, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? No. Se contiene de las revistas, ¿eh? Porque con las tele hemos dado un paso más así rápido, ¿no? Pero son las revistas y eso, los programitas que habían en disquetes, ¿eh? Los programas ahí en disquetes. Los tiempos del disquete, vamos, ¿eh? Estaba algo mucho más en comunicaciones, empezaron a hacer las BBS. Las BBS, que eran como tablones de anuncios electrónicos ahí. Pero no era la internet, sino que a través de computadoras sí accedías a esas BBS, ¿no? Y después iban saliendo eso con la PC World, ¿no? La revista que iba hablando de un montón de temas de informática, pues eso, cómo estaban los ordenadores, las computadoras, todo eso, ¿no? Y es que todo era más grande, como ponía Apple después, ¿no? El tamaño importa, todo que tenía que ser más grande. Los periódicos, con las noticias que eran de ayer, pero que para ese momento eran, pues lo último de leer y la forma de acceder a la cultura, ¿no? A través de los periódicos y que cada vez esperas que estén más en papel en vía de extinción, con las publicaciones digitales y con ahora con toda la información que llegue. Ya sé que el mayor periódico del mundo se está convirtiendo en Facebook, pero también con las mentiras que caen por ahí, por intereses de manipular las noticias, todas esas cosas. Los fanzines, ¿no? Que se quedaban esos folletos que se mandaban por correo la gente y para hablar de música, de cómic, de montón de eso que lo aprendimos por nuestro hermano también y amigo J.R. Mora, en jrmora.com. Y pues teníamos eso, los periódicos eso, para ver los deportes, para ver la cartelera del cine, ¿no? Teníamos las películas que iban a poner. Pues era la opción de acceder a la información. No se podía ir ahora, porque bueno, pues voy a hasta la aplicación, a la app del cine, ya me entero de la peli, incluso ahí puedo comprar la entrada. Pues no, si no tenías que enterarte por el periódico, qué película me van a poner, si va a haber otro estreno de Star Wars, cuándo, y ir ahí a comprar la entrada y hacer la cola para hacer entrada y todas esas cosas, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Y eran los años 80, ¿no? Las postales escritas ahí con una foto y detrás un texto breve, ¿no? Así me aparecían los mensajitos a veces en redes sociales, como en Twitter, ¿no? Una foto y un texto. Pues mandaba las postales eso, ¿no? Sí, y el olor a los sellos, del pegamento que se le ponía, ¿no? El tipo de adhesivo, ¿no? Y esas postales que se mandaban descubiertas, que era como también se mandan los mails cuando no van con ninguna protección de encriptamiento, ¿no? Van en pelotas al final, ¿no? Lo que enviamos ahí, pues ya Google lo sabe todo en nuestras vidas, ¿no? Las cartas de amor en papel. ¡Oh, qué bonito! Esas cartas incluso con dibujitos, con alguna foto que podías mandar también. Las fotos, efectivamente, las fotos de carrete, ¿no? Es decir, ahora que hacemos la foto con el móvil, hacer las cámaras con las fotos de carrete. ¡Uf! ¡Qué tiempos, ¿no? Ahí con las fotos, ahí, plas, plas, eso, ¿no? Más estaban las automáticas, más que estaban sacando las Polaroid, ¿no? Las Polaroid podía ser un Instagram, ¿no? Exactamente como se ha jugado con la parte de ese diseño del logo, lo tiene como un Polaroid ahí, los de Instagram. La red social cada vez más para gente joven, que por eso se ha metido Fran Trujillo ahí en ella, ¿no? Bueno, ese tiene joven lo que tengo yo de bomber, mi cabeza. ¿Y qué más cosas hay en el colegio? En los años 80 recordando los papelitos pequeñitos con textos de amor, diciéndole a la chica que la quería, si la iba a querer siempre, y esas mentiras que cuentan los hombres. Sí, exactamente, pero eran casitas de amor y se lo dabas a una amiga para que se lo diera a esa chica porque no te atrevías a dárselo a ella directamente para contarle cositas de que querías ahí salir con ella, ¿no? Jugar con ella a los médicos. Y exactamente, los juegos de jugar, ¿no? Pues jugar a los Playmobil. ¡Oh! Sí, eso, con las naves, ¿no? Ahí la evolución que tenía, después por eso terminaba jugando a los médicos, ¿no? Empezaba a descubrir el sexo también ahí jugando con los muñequitos, ¿no? Sí, que aquellos tiempos en España se llamaban los Famóvil y después se llamaban los Playmobil, se ha quedado más ahí. Y que en eso han sacado hasta la Apple Store en Playmobil, ¿no? Sí, así estamos ahí, ¿no? Y bueno, y tantas cosas ahí que nos pueden quedar. Bueno, vamos a parar por aquí por esa parte de los juegos y la canción que abríamos ahí, la cabecera, la de Soy un Gnomo, porque al final éramos pequeñitos, pero buscando hacer grandes cosas en los años 80. Esto es así, como hacía David el gnomo. Solo con David contra Goliat, todas esas cosas. Venga, abrazote. Gracias.